Mira, en una clínica que tuve la dicha de presenciar que dio el autor Carlos Castaneda en Buenos Aires hace ya una decena de años, él dijo que de todas las fuerzas humanas, la más fuerte es la palabra. Se puede engañar, estamos en un mundo de engaño constante, en donde la palabra, digamos, se deprecia de una manera muy vil. Pero eso no quiere decir que no surja novela, poesía, filosofía, cine, música, lírica. Es interminable la cantidad de palabras bien dichas que hay por encima de las palabras nefastas. Desgraciadamente, palabras con mucho poder, con demasiado poder, pueden llegar a ser muy breves, exterminables. Entonces va un ejército y ocupa un país. Ok, robarles. Es una sola palabra, y van, y es orden. Como tiene power, dice, señores, atacá, mirá. Entonces no vamos ahora a creer que las palabras han dejado de valer los demás. Es un viaje en el que ya estoy inmerso en ese viaje, así como si fuera un viaje de inmersión marina, ¿no? En toda esa gama de músicas y de temas se ve el espíritu de cada arte y a la vez hay una sensación de sencillez. El problema sería que de esto yo quiero hacer algo que no es. Y no es así. Yo lo que quiero hacer es que todos los músicos esa noche van a tener un lugar impresionante y todos van a ser ovacionados. Quizás muchos de ellos no tuvieron otra vez el halago, ¿no es cierto?, del aplauso y eso. Entonces, para mí es un viaje que tiene mucho que ver con lo espiritual. Pero mirá, por supuesto que se va a filmar y grabar, pero solamente si suena bien lo vamos a publicar, ¿ok? Si está bien, es digno del proyecto, va a ser una sola noche irrepetible. Así que, por supuesto, va a quedar registrado y filmado, ¿no? A ver, lo que me afirma es saber que hice un disco último que la gente lo recibió con muchísimo amor, más que otros discos que vine haciendo. Eso a mí es lo más lindo que exista, que yo saque un disco tan difícil, quizás, entre comillas, como un mañana. Y la gente lo aprecie, es algo infinitamente bueno para mí, además de que me han honrado con premiaciones o cosas. Eso me da la pauta de que el año que viene, quizás, mientras se termina de mezclar el disco del show del 4 de diciembre de las Bandas Eternas, yo por ahí estoy grabando otro disco. Porque lo que me afirma es producir música constantemente hacia adelante sin importar qué. A la viajera, la cantora viajera que se fue, a mí me hizo un regalo alucinante el 23 de diciembre del año pasado cuando grabé con ella Barro Tales, que ya lo habíamos hecho una vez en alguna parte en vivo. Esta vez me tocó con su magia. Y me llevó hasta ese lugar, y honestamente, tremenda lo que sentimos a través de eso. O sea, que eso me dejó un regalo alucinante para toda la vida. Cuando éramos chicos y yo cantaba la zamba, pensamos qué linda sería que la cantara Mercedes Sosa. Mucho tiempo después, mucho tiempo después, Dios se acordó y me dio ese lujo. A mí Santiago Esteban no se parece en nada a mí en look. Esa es la primera señal de respeto por parte de este genio actor que se llama Diego Capusotto, ¿okay? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Por un lado, que no paro de reírme, ¿entendés? Y por otro lado, es como si fuera verdaderamente en las antípodas, ¿no? Yo creo que nunca pude generar algo más chancho que cosas que inventa este vicealmirante Brown. Digamos, así en la misma marcha en la que está para cantarte algo lírico, ¿no? Es muy gracioso, es genial. Porque sobre todo después de Conduciendo a Conciencia, y sobre el ejemplo de pibes como León o Moyo y eso, realmente quizás una parte muy especial de mi persona cambió hacia otro lado, ¿no? Porque antes no lo hubiese percibido, porque de hecho pude ayudar muchas veces. Pero ahora ya lo siento como más familiar poder hacer cosas para los otros sin importar qué me demanda.